amada España. Existe una tierra morena y cañada, su sol es de fuego y el mar que la baña lleva hasta su playa suspiro moruno que en ondas de espuma y arrastran las aguas. Entre sus entrañas, murmullo de río y savia de parra. De las ocho hermanas de mi Andalucía, el ama gitana se llama Almería. De mujeres de carne morena, con ojos de noche y pelo de pena, en la noche clara su luna de plata, escucha encantada sonar de guitarra, en las notas dulces de una serenata. Entre sus entrañas, murmullo de río y savia de parra. De las ocho hermanas de mi Andalucía, el ama gitana se llama Almería. De las ocho hermanas mi Andalucía, el alma gitana, se llama Almería.